inmigrante, o sea, mis padres marcharon a Francia para buscarse la vida y eso, en época de los años 70, ¿sí? Que nací allí y yo creo que igual quizás hace un poco trabajar sobre cómo vivieron mis padres, la migración allí y tal, pues sería... ¿Y cómo la viviste tú al llegar? Porque tú eras un inmigrante cuando llegaste. Ya, pero yo casi vi... Yo allí... ¿Aquí, cuando llegaste aquí? Sí. Mi, yo creo que yo, bueno, yo allí estaba bien y tal, pero luego llegué a España y fue otro cambio. O sea, que decir que estaba mejor en Francia que aquí en España. Genial, pues tienes todo el material, lo tienes yo todo. Yo creo que no sé cómo enfocarlo, no sé si quizá pues, una entrevista a mis padres, ¿no? O bueno, de todas formas, en la zona. Mis padres son del Bierzo y en la zona del Bierzo, pues, pueblos enteros marcharon a Europa. Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, o sea, lo que es la zona de... ¿Y el pueblo de tu padre se marchó entero? Un montón de gente, quedó, o sea, de gente de su edad, jóvenes, todos, o sea, muchísima, muchísima gente de la zona del Bierzo, de la Cabrera, o muchísima gente. Alemania... Muy bien, puedes ahí utilizar todo el material que tú quieras. Si quieres oral, ya sabes, tenemos el audio y o el audio imagen, según lo que quieras. Si quieres, bueno, más que nada para registrarlo. Sí, claro. Luego tenemos también la posibilidad de buscar y de jugar con las imágenes que tengas. Incluso, porque lo mezclamos también con los objetos, que si tú partías de los objetos, vamos. Yo creo que cuando tenemos varios proyectos a la vez y que nos salen ahí, tal, pero el tema la, es que la mayor idea, la mayor facilidad es unir todos. Lo que pasa es que a mí yo tengo un poco de formación, o sea, quiero decir que a mí me gusta mucho el diseño de producto y me interesa muchísimo otras culturas. Yo creo que hay... gente aquí de migrantes, o sea, migrantes aquí que a la hora de hacer, no sé, a ver si me explico, a la hora de cocinar o a la hora de hacer cosas en su vida diaria no encuentran esos objetos para poder ver en presión. Pero no sé si eso quizá yo creo que es más. ¿Por qué no une las dos cosas? Es que te va a salir una cosa estupenda. Bueno, no sé si. Bueno. Une la. No, no, es que es increíble, porque claro, si tú unes los objetos y los objetos que faltan con todo lo que es la idea de inmigración de tu familia, te vas a encontrar un montón de objetos estupendos que te van a salir. No pienses en los objetos de los otros que le faltan. Piensa en los objetos que le falta a tu familia para incorporarse a aquellos que ya tenían. Lo que era el hecho de inmigración, etcétera, etcétera. A ti, por ejemplo, tu idea, ¿qué es aquello en que tú aquí no te encontrabas? ¿Qué tipo de objetos te faltaban allí? No, quizás no, no, no, ya. Lo que pasa es que yo creo que cuando... Únete más. Te saldrá una cosa disparada, ¿eh? No sé. Claro, es que te saldrá una cosa compuesta y tendrá mucho más sentido. Bueno. No sé. Vale, claro. No. Estoy como... Vale, claro. No, claro, es que, claro, tú estás hablando de objetos que le faltan a otros. Por ejemplo, la cocina, pero tú sabes los objetos que te faltaban a ti. Lo que pasa es que yo creo que el mayor cambio que yo noté a mi llegada a España fue el idioma. Y cómo el no dominar el idioma de español te hacía tener diferencias con la hora del colegio y la forma de tratar a los profesores. Incluso, que yo creo que yo cuando trabajo ahora como profesor, tenía migrantes y alumnos y veía muchas. Veían ellos las situaciones que yo vivía aquí. Un poco el desamor. Llegas aquí, no dominas el idioma, los profesores, o un gran número de profesores, pasan de ti, porque no hay material, no hay mecanismos o así para de acercar los contenidos a los alumnos. Es un poco, no sé. Y luego, pues, yo creo que de lo que yo viví aquí. Luego, o sea, la forma de... Yo cuando viví en París, pues yo me relacionaba con argelinos, con portugueses, con un mogollón de gente, y cuando llegas aquí te relacionas con gente de barrio, de españoles, y tú eres... Aunque seas... domines el lenguaje español, pero lo dominas perfectamente, sí que se marca una... Bueno, o sea, hay una barrera importante. No eres igual. Digo, y claro, es un choque y... Importante el hecho de llegar a España. El choque para mí fue, y que no entendiera, digo, ¿cómo siendo español yo me andaba aquí todos los veranos en el pueblo y ahora vengo aquí a vivir y no soy? ese fue el gran choque. Pues es que eso es estupendo. Y yo creo que eso es, yo creo que quizás será la clave, ¿no? El tema. Pues yo creo que ahí tienes lo que quieras. Está estupendo, no sé, el tema es importantísimo. Lo tienes todo el material. Lo único que tienes que buscar es decidirte cómo lo quieres presentar. Si a través de solo imagen sonido, Yo, lo que pasa es que hay como muchos conflictos internos, yo tengo. Pero eso, precisamente. Pues realmente son conflictos. Precisamente el arte lo utilizamos para eso, para hacernos más preguntas de las preguntas. Con lo cual, sobre las preguntas, perdón. O sea, que está para no para resolverlos, sino para avanzar. Uh-huh. Yo creo que el arte nos permite avanzar en esos conflictos, ¿no? Bien. A ver, el próximo día seguimos. Bien. Avanzando ahí adelante. Vale, ya en plan. Lo tiras por ahí, ¿vale? Sí. Venga. Bueno, pues yo tengo aquí bastantes dudas, porque en principio creo que la sensación que traía aquí era la de poner al servicio del grupo, ¿vale? Puntos de vista y las posibles habilidades que puedo aportar. Entonces me gustaría, en principio, enfocar lo que yo puedo hacer aquí en el modo de insertar o de visibilizar, digamos, la imagen del trabajo en colectivo que se puede hacer aquí. ¿Cómo hacerlo? Eso era una parte. Es decir, me planteaba, por ejemplo, qué tipo de, trabajar en qué tipo de repercusión puede tener tanto dentro del museo como en el circuito de medios de León, por ejemplo, de otros, el que se visibilice. ¿Cómo? Reflexionar cómo se debería visibilizar esto. Todo lo que se está haciendo. Sí, todo lo que se está haciendo. Y me lo planteo porque creo que ahí hay problemas que van a determinar la función del trabajo al final. Es decir, si se visibiliza como un trabajo artístico dentro de un museo y tal, corremos el riesgo de poder capitalizar el trabajo de la gente que hagamos aquí para cumplir una función un tanto ilegítima respecto a ellos. ¿Me explico? Es decir, hacer priorizar la imagen del arte, por ejemplo, así como con concepto universal y como en un museo de arte contemporáneo, por encima de sus problemas concretos y de sus visiones concretas y de sus poéticas concretas. Entonces la cuestión sería, ahí no está nada trabajado, es decir, no tengo a priorismo ninguno. Sería cómo hacer eso, cómo pensar el encuadramiento institucional que se haría sobre el trabajo que aquí se haga para que no se cometa una injusticia que se suele cometer con esto. Es decir, hacer el trabajo cuota del museo respecto a los emigrantes o que aparezca como una especie de exotismo artístico, además de arte contemporáneo, que ya es bastante exótico, encima emigrantes, que quede como algo sin efecto. No sé cómo, pero por ahí iría el trabajo. Y otro trabajo que ahora hablando con los compañeros se me ocurría. Aunque se buscaría ese otro tipo de efecto, ¿no? Y claro, se buscaría, se trataría de buscar otro tipo de efecto, uh-huh. Evidentemente. Sin efectismo. ¿O sin efectismo? No sé cómo. Pero a ver qué, cómo no, se visita. Como plataforma. ¿Qué plataforma? Plataforma de salida. Por ejemplo, claro, el sistema de proyectos está muy bien. Lo de la finalidad que tú planteabas está muy bien. Pero yo lo que noté y hablábamos en los primeros días es que lo que falta en relación a este nivel de expresión de ellos, de comunicación, o de ellos, de nosotros, y ahora voy a hablar de esto, falta algo continuado. Es decir, ahí están haciendo mucho esfuerzo desde las ONGs de acogida, que trabajáis en la acogida o que trabajáis en esto, pero igual lo que no hay es un proyecto de crear comunidades de acogida a este nivel, al nivel de la poética que traen ellos, que trae el emigrante que llega a ciudades como León, y de que ya haya un soporte donde estas cosas puedan encontrar vehículos, ¿no? Donde se pueda decir que podamos hablar entre nosotros, que se puedan, por ejemplo, un blog, pensaban, no sé, pero por ahí, y que dentro de eso pudiera estar enmarcado proyectos como el que estamos haciendo. Lo digo para evitar y soslayar el peligro ese del que hablo, ¿no? El que nosotros de alguna manera rentabilicemos como artistas o como gestores dentro de un museo, rentabilizas la presencia de los emigrantes para hacer algo que es realmente muy positivo ya de por sí, pero que se queda ahí, que no tiene ningún tipo de continuidad y que no crea nada más, que luego deja a la gente a su albur de nuevo por ahí. Entonces, pensar eso. Otra cosa es... ¿Esto es lo que tú pedías? Sí. Yo me gustaría que eso fuera... Eso es la primera idea. La segunda es que yo creo que el problema de emigración no es un problema de los emigrantes, es un problema de la xenofobia y del racismo de las comunidades de acogida. Pura y simplemente, que tiene que ver con la política colonial, con muchísimas cosas. Y eso lo hablábamos ahora y creo que muchos de los asistentes comparten esta perspectiva. Entonces, sería más bien trabajar, y lo haría con lo que ella planteaba, en, a nivel o en el dominio de las imágenes públicas, cómo hacer ostensible la presencia real de nuestros vecinos con origen en otros países en nuestras ciudades, o en León, por ejemplo, tratando de provocar un poco a la sociedad acogida. Yo se me imaginaba una cosa que puede sonar un poco oscura, pero a mí me gustaría. Es ver carteles publicitarios grandes en que la comunidad emigrante anuncia cosas entre sí, ¿vale?, en los idiomas suyos. Es decir, un cartel emigrante que aparece un mensaje en árabe, en cualquier, en fan, en cualquier, y que eso opaca a la sociedad acogida. Es decir, que el espacio público sirva para comunicarse entre ellos sin que la sociedad acogida exija, ¿no?, el tributo de hacerlo en un idioma, en el idioma de acogida. Es decir, abrir un hueco en el espacio público para algo que puede ser opaco para la mayoría, pero que es útil para ellos. ¿Me explico? Es decir, que puede haber cartelería en fang, que puede haber cartelería en árabe, sin que provocar, porque creo que eso se podría, yo creo que se podría hacer, creo que podría tener consecuencias bastante delirantes, incluso en prensa, la sociedad acogida, seguramente ligadas al terrorismo, casi seguro. ¿Me explico? Entonces, que bueno, puedas tener un soporte en prensa, por ejemplo, en los anuncios de ocasión, para venderse bicicletas o alquilarse lo que sea en su propio idioma. Eso sería otro tipo. Me parece genial. Me parece muy bueno, además. Me parece. Yo creo que si consiguiéramos que hubiera un anuncio en fan en el Diario del León estaría muy bien, sobre todo porque los leoneses en los bares seguro que sentirían un cierto escándalo, que no haría más que enunciar el problema de fondo de todo esto. Que es que todos somos emigrantes, pero genial. Esta gente sufre una situación bastante congestionada. Señora. Me parece maravilloso. Primero porque el primero recoge... Sí. Primero porque el primero recoge todo el trabajo, de la posibilidad por si hay algo que hay que impulsar. Y el segundo porque es que, vamos, me parece como plataforma genial a la hora de dar una primera llamarada de qué es lo que se está haciendo aquí, qué es esto... Claro. Y crear un poco de desconcierto. Sí, yo lo que apunté antes sobre todo era tu noción de que el arte protege, ¿no? Que estáis protegidos por el arte. A mí no me gustaba mucho la frase por lo del arte. Es decir, lo que estáis protegidos es por la comunidad que se crea aquí. Que pero yo el arte que hablo, sí. Hablo de la comunidad artística. No, no, no, pero bueno, me refiero a que esa protección, que podemos experimentar con esa protección, el en el sentido en que el proyecto permita que tú salgas a luz pública sin el miedo, ¿no? Sin el miedo. Sin miedo. Pero, eso. Yo el arte nunca hablo con la a grande, ¿eh? Con la pequeña, vale. Entonces eso, la protección del arte. Igual a esta propuesta que tú haces, si se lanzan, por ejemplo, cartelerías o algún tipo de acción, ¿no?, dentro del espacio público, siempre igual se parece bien, puede ser otra propuesta, ¿no? Como poner una dirección a un blog o a algo que se cree donde la gente cuando vea ese cartel, ¿no?, o sea, se lleve impacto, pero que no se quede tan solo ahí, sino también crear igual una plataforma donde rápidamente a través de internet o a través de cualquier, ¿no?, otra, claro, que nos podíamos poner a pensar las dos cosas, y, ¿no? Y, es decir, que existiera esa comunidad en marcha, perdona, y que ese grupo en marcha, algo que pueda tener algo más de futuro que estas tres semanas. Porque yo creo que los proyectos, incluso los personales, si nos ponemos un plazo fijo para sacarles ahora, sí, existe, saldrán, pero lo que exigen es un poco continuidad, que cuando venga tu compañero de Guinea se encuentra con eso como un servicio comunitario, que igual existe. Que existe y donde puede hablar de aspectos que no son igual legislación laboral, cuestiones de idioma que os encargáis vosotros de trabajar, sino de estas historias, ¿no?, de memoria, identidad, alguien que sepa comprender que tú quieres mantener tu identidad, que quieres tener un circuito donde expresarte a partir de esa identidad y no de otra. Yo no sé cómo se hará. Creo que el formato blog podría ser, pero necesitaríamos encontrarnos, ¿no?, vernos. Incluso otro de los proyectos que apuntaba por aquí era de vernos en lugares distintos a estos, ¿no? Sí. Si nos hemos encontrado aquí, pues rebasar un poco el formato que nos ofrece el museo, porque ya nos conocemos y podemos quedar en un bar y visibilizar que nos relacionamos en la ciudad igual que nos relacionamos aquí. Pero bueno, eso no está formalizado, no sé cómo lo haríamos, quedando siempre. que me anda a tomar unas cañas. Pero, ¿vale? Me parece adelantadísimo ese proyecto. A ver si se puede hacer de alguna manera. Venga, el siguiente. ¿Primera, cómo te llamas? Me llamo Racine. Yo creo que es su primera vez. Racine. ¿Es su primera vez? Sí, en el primer Soy de Senegal. Yo lo que yo pienso, como la inmigrante, es una cosa muy, no sabe cómo explicarlo, pero a mí personal, yo soy una persona inmigrante. Ahora yo estoy estudiando con soldadura y ayudante de cocina. Pero un día, si yo puedo, yo quiero abrir una ONG en mi país para los chicos de mi país no se puede hacer la inmigrante. Pero yo he visto muchas cosas muy mal, muy bien también. Yo conozco muchas cosas, pero solo yo estoy aquí un poco de poco tiempo, no es mucho. Pero yo sé muchas, muchas cosas. Por ejemplo, hay alguien que me ayuda, que yo sé, por ejemplo, poco otra persona que yo conozco. Nunca en mi vida yo no la obligaré, porque él me ayuda para aprender un poco a hablar español y otra cosa. Pero hay alguien también aquí en España, mal, muy persona, muy mal. Pero a mí yo no miro a la persona mala, porque si siempre alguien me hace o me dice una cosa mal, alguien, otra persona me dice cosas bien o hacerlo bien. Yo miro la parte positiva, pero la parte negativa yo no se puede mirarlo. Pero yo pensar bien que si un día yo sabe o puede hacerlo, yo quiero ayudar a la gente de mi país o la gente africana, que los chicos no se pueden venir aquí con la inmigración ilegal. No puede. Para que no venga. A mí no me gusta. No me gusta los chicos jóvenes que vienen aquí con inmigrantes ilegales. Porque si tú estás en África, lo que tú piensas ahí, si tú vienes aquí, es muy diferente. Muy diferente. Si yo sabe bien, si yo estoy aquí, yo vive como yo vivo ahora mismo, yo no se puede venir aquí. Yo vivo ahí en mi país. Porque antes yo trabajando como una militar. Yo trabajando con soldaduras. Yo no tengo mucho dinero, pero yo estaba muy feliz con mi familia. Pero ahora, mucho tiempo, yo no he visto a nadie en mi familia. Y no sabe qué año yo voy a volver ahí. Pero ahora yo estoy aquí, sin papeles, sin nada. Muy duro. ¿De dónde eres? Yo soy de Senegal. ¿De Senegal? Sí. ¿Y si lo hacemos realidad esto? Esta ONG, pero no como yo lo dije. Tenemos la comunidad de internet, que es muy interesante. Pero hay gente, son pobres, no entran en internet. No, pero, para... pero espera. En general se entra mucho. Sí, en internet. A mí, antes, si alguien viene, alguien que vive aquí en España, vuelve en Senegal y me dice que, oye, en Europa es muy duro, tú no puedes salir en Europa. Yo dice que ese chico es mentira, porque él tiene una casa muy buena, tiene coche, tiene todo. Y como él si viene aquí en Senegal, más o menos 3 meses, o máximo 3 meses, él vuelve en Europa. Y dice que Europa no vale, es una mentirosa. Pero ahora mismo, yo sé que aquí es muy, muy duro. Oye, a ver, y publicidad, por ejemplo, ¿por qué no hacemos un anuncio con esta idea? O cartas. Yo creo que lo que decía ya... Sí, es un tema que está repitiéndose esto. Pero no crear en sí, sí, o sea, sí. Ese tipo de anuncio para... como si fuéramos a ponerlo en las sus televisiones, o en sus... no sé... Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo una idea. Sí, ya. Estoy pensando esas cosas antes. Por ejemplo, mi mujer tiene su licencia y ahora, un día, salió con ella al pueblo donde estaba la primera vez. Y estoy grabando con una cámara. ¿Sabes? Hay aquí cosas. Yo tengo una idea para translate un mensaje a gente, por ejemplo, de Marruecos que vienen para acá. Hay que mostrarlos una cosa concreta. Por ejemplo, ahí España no es un país, no es un paraíso. Paraíso. ¿sabe? Entonces hay que hacemos una cosa concreta, por ejemplo con cámara, con esas cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, no. España no es un país. Sí, no, hay gente que sabes lo que pasa. Europa. Europa. Europa, entonces. Pero hay gente ahí de mi país que sí, ¿sabes por qué? Sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces. Yo estoy pensando en una manera para cambiamos, es el tema que quiero coger, para cambiamos este día que tiene gente ahí. Pero tengo muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué hacemos una asociación? Por ejemplo, yo de Marruecos, por ejemplo, si hay la fiesta de los inmigrantes, yo viajo a Marruecos para reunir con las asociaciones ahí y mostrarlos, por ejemplo, las imágenes de concreta, cómo viven gente de ahí, y para limitar esos fenómeno. Y también si hay, por ejemplo, alguien, un hermano de Senegal, esas cosas, también si hay una fiesta ahí de los inmigrantes, se viaja ahí con las imágenes, con documentarios, con vídeos, esas cosas. No estaría mal, ¿eh? Una idea de hacer como muchos sketches en diferentes idiomas para decir a cada uno de sus comunidades cuál es la situación aquí, por ejemplo. Aquí. Ya, pero bueno, esto sería un trabajo, un equipo de gente. Se me ocurrió lo de la publicidad cuando el otro día, ¿tú te acuerdas que pusiste el anuncio de Marruecos y dijiste que estará por ahí? Un anuncio así como maravilloso. Y decía, ¿y si por qué todo está, por qué la gente de mi país sale de allí? Porque era un anuncio de Marruecos, o sea, en un periódico español de Marruecos. Y decías tú, ¿por qué si esto está, por qué la gente sale de allí? Y pues entonces me acordé de eso. Y cuando eso decía lo de la... Yo creo habría que buscar, pero no os puede dar, ayudar, simplemente porque le conocisteis el otro día, pero creo que Rogelio tiene, que es el paraíso de los extraños, creo, que tiene algo hablando de Marruecos como un paraíso, sí, esa idea que se vendió mucho aquí, ¿no?, para hacer turismo y para hacer... Y juega ya con esta idea que nosotros estamos tratando aquí. Tiene el cartel de eso. Digo porque el objetivo, por ejemplo, de él era crear una ONG para... Que no hace falta crear una ONG para decir eso, pero vamos... Tener una ONG para dar una información real, o por lo menos su información, de lo que ha vivido aquí. Yo creo que eso es un, vamos, aquí sí que se puede montar un grupo de gente y crear spots de alguna forma enfocados con la misma idea incluso de la que tú y a la que dices en su propio idioma. Uh-huh. Yo le veo solo un riesgo, que es como lo de que podría interpretarse como invitar a que... Los jóvenes africanos se inhiban de viajar. No, a evitarlo, ¿no? Es como podría incluso ser una campaña de la Comunidad Europea. No, pero hay que buscar. Sí. Europa eso... no es un paraíso. No vengáis más, que Europa no es un paraíso. No, pero buscar. Sí, pero no, pero jugar con esa ironía, que por eso yo creo que está bien juntar varios países para hablar con esa ironía en la cual tú te ofrecías. Sí. Pero en realidad yo creo que sigue habiendo una desigualdad, ¿no? Una desigualdad en la que aquí muchos seguimos viviendo muy bien y otros siguen viviendo pues de otra manera, ¿no? Entonces, yo no sé si esto de no vengáis porque esto no es un paraíso, no lo sé si es un paraíso o no es un paraíso. No vengáis, ¿no? Claro que esto no. Es así, pero que sí, si queréis, pero por lo menos saber lo que es esto. Yo creo que lo que igual también habría que cuestionar las imágenes de los medios de comunicación, las imágenes que llegan allí, o sea, cuestionar ese tipo de imaginario que se construye o que bueno que les llega allí, ¿no? Sí. No sé, que igual que hay que buscar bien la manera de trabajar porque igual se caen peligros, no sé, como los que estás comentando tú, ¿no? Sí, no, yo partía de la experiencia de él. Ya, de su experiencia. De la realidad, de la realidad, su experiencia. Sí. O sea, de lo que él ha visto, de lo que él ha encontrado, de lo que a él le trajo, entonces colocarlo de alguna forma en esa imaginería de publicidad, ofreciendo la situación, ¿no? De alguna forma. Yo creo que sí. Jugar con esas dos. ¿Pero qué debería de cambiar, por ejemplo, para que. No me acuerdo, Racine. Para que Racine cuando llega aquí a España no lo pase mal, por ejemplo. No, lo que él quiere cambiar, por lo que he oído, ¿no? Dime si me confundo, es mostrar esa realidad. No quiere cambiar la información, la mala información que tiene. Que a lo que tú llamas casa, y ellos ven es otra cosa. Que a lo que tú llamas comer es otro comer, ¿sabes? O sea, esto es que la realidad que de imágenes o de palabras que a él le llegan para venir, cuando vienen no son las mismas. Entonces te dice, no, es, hay cosas buenas y cosas malas, yo quiero ver las buenas, pero me gustaría decir que esto es así. Entonces esto es lo que es, esto en el fondo es lo que estábamos hablando todo el rato, es qué es lo que les ha impulsado a venir. Es cuestionar la decisión de esas imágenes que les han impulsado, o de esas cosas que les han impulsado a venir. Pues yo en eso optaría, ¿no? Que el formato publicidad, me parece, igual es menos conveniente para esto, para el caso particular, que crear algún tipo de comunicación o más oral o más narrativa. Es decir, cómo hacer llegar a los chicos de tu país vuestras narraciones. No tanto que entre todos diseñemos una imagen que lo resuma, como Europa no es un paraíso, trabajar con imágenes, sino igual al nivel casi de testimonio, ¿no? Pero podría ser un documental. O podría ser un documental. O por evitar que eso esté. ¿Cómo lo querrías expresar? ¿Cómo? ¿Cómo lo querrías expresar? ¿Con qué medio? ¿Con qué técnica? Momento no sabe, pero yo me acuerdo, hay un día, hay un chico de mi barrio, ahora trabajando con una policía de mi país, pero él quiere terminar su trabajo para venir aquí. Antes que me llama, yo le explico lo que pasa aquí. Yo no se puede hablar bien o mal, yo le dice la perra lo que pasa aquí, porque él tiene confianza en mí, porque él me sabe bien, por mucho tiempo nosotros vivimos juntos. Pero ahora mismo él no quiere venir más. Hay otro chico que quiere coger la barca para venir aquí. Antes que me llame, yo le hablar lo que pasa aquí. Uh-huh. Cuánto, año 2006 a 2008, ¿cuántas personas muriendo en África a Isla de Canarias? ¿Cuántas personas de chicos africanos? No lo sabía. Yo no dice pensar eso. Después también empezó, no. Ahora él busca otro trabajo, no se puede venir aquí. A mí no me importa si la gente dice que yo estoy muy mal, pero me gusta hablar con los chicos de mi país. No se puede. Pues es más narrativo, más oral. Más. Claro, puntualizando este tema. Bueno, todos... Entonces, habla, sí, llevas 2 horas. Te estamos interrumpiendo todo el rato, es verdad. No, lo que quería decir, bueno, un poco hablando de ese aspecto, es que todo el mundo, bueno, me cuento yo también, surge esto de la que te ilusionas, te siembra una ilusión, bueno, Europa y esto, hay, bueno, es diferente, hay, económicamente está, es un nivel, bueno, que al menos que en mi país, bueno, se trabaja al menos para, yo le llamo sobrevivir en esas características, porque trabajas bastante y pues te alcanza solamente para la comida, llegas al mes a las justas, llegas a pagar el agua y la luz, y la educación de tus hijos ya pues es, ¿qué te digo? Ya es un poco lejos. Y es que por eso que hay mucha, por eso tú ves ahí, vienen muchas chicas sudamericanas con una edad pues jovencitas, ya tienen familias, casualmente es por eso, porque no económicamente los padres, es una familia numerosa y no pueden mantenerse, entonces hacen de que esas hijas o esos chicos ya se hagan de otra familia para que puedan así también un poco librarse a los padres de la carga, de esa carga que tienen con sus hijos. Entonces, a margen de eso, creo que yo, esa edad muy rápido, la juventud se hace de familia. Es el factor económico. Y por eso esa es la ilusión que se hace. Bueno, en Europa es otro tipo de vida, es más holgada, el trabajo ahí es un poco más respetado, se hace respetar los derechos mediante esto que de la UGT y